Singular no solo es la primera revista para solteros en México, es un concepto que nació de la conformación de un grupo cada vez más amplio y participativo de solteros y divorciados que comparten una misma etapa de la vida, una que es intensa, complicada y fascinante a la vez. Todos ellos se encuentran en un entorno cambiante, intentando entender tanto el mundo externo como su propio mundo interior. Por eso, decidimos que Singular es un concepto que nos lleva en un solo impulso hacia adentro y hacia afuera, hacia nosotros mismos, porque los rompimientos amorosos implican, no cabe dudarlo, una fase de duelo que es preciso vivir, pero también son la oportunidad más preciosa para encontrar quiénes somos en el fondo. Y es hacia afuera porque es el momento de reencontrarse con otros, de divertirse, de salir a comerse el mundo una vez más, de un bocado. Por todo esto, el concepto que ahora ponemos en tus oídos, queremos que lo hagas tuyo. Es algo único, algo singular, algo que nos hace regresar a ser las personas que verdaderamente somos, sabiendo que todavía tenemos mucho por crecer, pero también mucho por ver, mucho por sentir, por disfrutar, por compartir. Porque la soltería es una etapa nutricia y enriquecedora que también puede ser muy divertida. En Singular, todo cabe. En esto es en lo que creemos. Recuerda, no estás solo. Eres singular. Listo, ya bajé las canciones que me pediste. ¡Volar en Internet! ¡Ahora es posible con Total Play! Contrata ya el mejor servicio de Internet, televisión y telefonía llamando al 1721-3700 o visita totalplay.com.mx. Total Play. Nuevas experiencias siempre. Estás escuchando Singular al Aire. 10:34, tiempo del centro de la Ciudad de México, y sean bienvenidos a su programa Singular al Aire. Esta noche, a partir de hoy, todos los jueves, en punto de las 10:30 de la noche, vamos a tener a Manuel Torrent para que pues se comuniquen con nosotros a través del 8582-4776. Esta noche les tengo una sorpresa a todos aquellos que participen con nosotros a través de este teléfono que tenemos para ustedes, 8582-4776. Hoy, a todos aquellos que nos hablen cuando esté Manuel con nosotros, pues vamos a regalarles la revista Singular de manera digital. Si tú quieres conocer el concepto Singular, pues hoy es el día que puedes aprovechar para que pues tengas tu revista completamente gratis. Hoy vamos a hablar de la construcción de una vida feliz, de una vida singular. Así es que no se pierdan a Manuel Torrent esta noche, un gran terapeuta de psicoterapia en la montaña que a partir de hoy nos va a estar acompañando a punto de las 10:30 de la noche todos los jueves. Así es que de verdad no se pueden perder este programa porque él es un gran especialista, y para todos aquellos que no salieron a pues ahora sí que a divertirse en estas noches de jueves, porque a los jueves les llaman juebebes. Y pues será porque disfrutan de una buena copa de vino, pues no sé, ahí en su casita, en su departamento, llegan, se quitan los zapatos, se ponen unas ricas pantuflas, disfrutan de una rica bebida, se sientan enfrente de su computadora, enfrente de su smartphone o también enfrente de su televisión inteligente y escuchan este su programa Singular al Aire. Así es que a partir de hoy, Manuel Torrent, todos los jueves aquí en Singular al Aire. Y bueno, ya Patty Kelly la tendremos a partir de las 10 de la noche, todos los viernes, también aquí en Singular al Aire. Recuerden, con literatura y poesía erótica. Hoy vamos a platicar de algunas notas también singulares que vienen en toda la revista Singular. Vamos a hablar de algunas notitas que tienen que ver con, pues, con el tono de la felicidad. Así es que no se despeguen. Hoy nos la vamos a pasar súper rico. Y bueno, quiero dar la bienvenida ya a quienes nos esperan desde muy temprano, a Gloria Barraza, a Samantha Orozco, a Erika Peralta, que pues ya nos ponen un like desde la primera publicación de este su programa Singular al Aire. Bienvenidas, chicas. Y también a Deyanira Díaz, que pues nos hace el favor de ponernos ahí un retweet a través del Twitter, @revistasingular, y también a través del facebook.com/singularrevista. Vamos a escuchar una canción de Paulino Monroy, la canción se llama Conexión Espiritual, y regresamos ya con Manuel Torrent completamente en vivo aquí en su cabina de Singular al Aire. No se despeguen. Sí. será que esa noche ella estaba ilusionada por venir a mi casa? Y de un vino a una balada, un beso clic tocó mi alma. Desde el suelo hasta mi cama dibujó el amor con alas, sus alas, mis alas. ¿Y qué pasó al otro día? Llega vida poseída por su voz, por su risa. Yo que nunca llevo prisa, me calmé, mas cada día crece el mal y la manía por beber su luz, infinita luz. ¿Qué será que la miro y del mundo material así me olvido? Conexión espiritual tiene conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh, ella. Conexión espiritual tiene conmigo. Hoy ya es y ella sabe, esto explica todo el místico fulgor. Ni duda cabe, la confianza mágica, la solución de las señales. Todas estas cosas bellas, consecuencias son. Con alas, sus alas, mis alas. ¿Qué pasará? Nadie lo sabe. Solo sé que de decirle no será algo que acabe. Con el místico fulgor de nuestra acción, la vida es clave. Y en un lapso de su historia, un día nos juntó en infinita luz. ¿Qué será? Singular al aire. Bien, pues eso fue Paulino Monroy con Conexión Espiritual. Estos jueves, pues como que aplica que tengamos música más movidita, más rica, así más como ya de fiesta. Ya no desesperen, ya en un ratito más es viernes. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Bienvenido a los jueves de Singular al aire. Juan, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar en jueves. Creo que puede ser una buena experiencia porque de aquí nos podemos ir a salir a tomar un trago. Pues sí, ¿no? Podemos ir a dar una vuelta. Aquí tenemos aquí al lado varios bares, restaurantes. Estamos a 5 pasos de alguno que otro. Exacto, entonces solamente tenemos que relajarnos. Espero que la gente que vaya a estar en su casa o si van a salir más tarde que claro, nos escuchen. Pues, puede que, ser que apliquemos como precopeo, ¿no? Exacto, el precopeo con Singular al aire. Exactamente. Y después todos nos vamos a las 12 y nos quedamos de ver en algún lugar. Es cosa que nuestros radioescuchas nos digan dónde y ahí les caemos, ¿no? También. Pues en muchos lugares van a ver en pista a la 1 de la mañana. Exacto. O sea, que no hay tanto problema. Perfecto. Llegamos perfecto. Exactamente. Bien, pues vamos a hablar hoy con Manuel Torrena acerca de pues esta cuestión de ser felices que aún continuamos. Todo el mes de agosto aplicó para ser felices. Así es que de aquí, bueno, toda la vida deberíamos de ser felices. Claro. ¿No? Oye, ayer platicaba con Tere Díaz acerca de si el concepto de la felicidad es un concepto nuevo, porque pues en la vida del ser humano, en la antigüedad, en realidad como que no se preocupaban tanto por ser felices, se preocupaban por sobrevivir. Claro. ¿No? Y ya Maslow lo decía desde hacía mucho tiempo, de la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Primero estaban las necesidades básicas de sobrevivencia, y creo que durante muchos miles de años, pues la humanidad estaba en el primer nivel, ¿no? Tratando de sobrevivir. Y creo que gracias a muchos años de evolución, de trabajo, de cooperación, pues estamos ahora con la posibilidad de estar en la parte alta de la pirámide de Maslow, donde podemos cuestionarnos qué tan felices somos, si somos felices, qué es la felicidad, ¿no? Y creo que ahora todos estos movimientos psicológicos de la psicología positiva nos ayudan como a entender, a estudiar la felicidad desde otro lugar. Entonces, la felicidad es un concepto, es una sensación, es un sentimiento. ¿Cómo definimos la felicidad, Manuel? Me estás poniendo en un aprieto para empezar el jueves, pero voy a tratar de... Híjole, perdón. No, pero es no, que está aquí bien. En mi escaleta era decías lo como que deliberar que acerca de felicidad. No, me parece que está bien. O sea, no si digo alguna cosa muy mala, muy mal documentada, nos pueden hablar siempre por teléfono, nos pueden mandar un Facebook, Twitter y regañarme. Yo creo que la felicidad es todo lo que dijiste, es un concepto, es una emoción, es un conjunto de emociones, es una idea. A veces antes era un ideal, creo que ahora yo más bien lo diría que es un proceso, es un camino, es el día a día. La felicidad se encuentra en el día a día y no en el futuro, porque si pensamos que la felicidad está en el futuro es como el cuento este que nunca la vas a alcanzar, ¿no? Ajá. Entonces creo que es todo lo que dijiste y al mismo tiempo es como el amor, ¿no? O sea, tú sabes que eres feliz o tú sabes que estás enamorado. Es difícil encontrar una definición, ¿no? Claro, porque cada uno de nosotros nos enamoramos también de una forma diferente. Y cada uno de nosotros también vive la felicidad de una forma diferente. Claro, para ti puede ser algunas cosas que te hagan feliz y para mí otras. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Es más, muy probablemente que a algunas personas, digo, no sé qué tan extraño pueda sonar esto, pero la tristeza de otra persona o la infelicidad de otra persona hasta los puede llegar a ser felices también. Bueno, hay, ¿no?, gente que es feliz por las infidelidades de otro. Infelicidades. Infelicidades de otro. Bueno, también. También puede ser que sea feliz por las infidelidades de otro. Entonces, sí, creo que esto es un concepto subjetivo que uno... Pero lo que sí es muy claro es que uno sabe cuando está enamorado y uno sabe cuando es feliz. Y también cuando uno no está siendo feliz. Lo que pasa es que nos acostumbramos a todo. Hoy en terapia tuve varios casos en donde hombres y mujeres que llevaban años siendo infelices. Uy. Y acostumbrándose a ser infelices y no así, y costándoles mucho trabajo moverse de ese estado de infelicidad. Les costaba hasta darse cuenta qué tan infelices estaban siendo, lo cual es súper preocupante, ¿no? Ni siquiera podían como voltearse a ver que llevaban años de estar metidos en temas de infelicidad. Digo, yo creo que la infelicidad y la felicidad tampoco se puede medir, así como que no hay una medida, ¿no? Pero de todos modos estar insatisfecho, pues sí es un síntoma de claro, infelicidad. Claro, y entonces es como un muy buen síntoma, ¿no? Si yo no estoy satisfecho con quién soy, con lo que hago, con lo que vivo, con mi pareja, con mi entorno, pues más vale que me empiece a mover, porque si no me empiezo a mover, me puedo acostumbrar, que eso es lo más grave. ¿Se puede uno acostumbrar a ser infeliz, Manuel? Sí, y se acostumbra uno mucho más fácil a ser infeliz que a ser feliz. De repente a mis pacientes les digo que hay el síndrome de Ana Guevara, que es esta idea, es una, no es que existe el síndrome de Ana Guevara, sino es un invento mío. Es una analogía, mío, ¿no? Sí, es una analogía. No. En que los grandes deportistas... Valga analogía y con Ana Guevara. Sí. varios atletas mexicanos que han llegado a la parte más alta de su deporte para caer rápidamente. Y hay unos cuantos, como Hugo Sánchez, que fue campeón de goleo. Pentapichichi, ¿no? Cinco años. Como Valenzuela, en pitcher, que duró muchos años. Como Ana Guevara, que fue muchos años. 20 años. ¿No? Exacto. Ana Guevara, que fue muchos años también en los primeros lugares. Pero son unos cuantos. La mayoría llega y cae. Y entonces, ¿por qué? Y la gente se pregunta, ¿por qué los deportistas y por qué los seres humanos no nos acostumbramos al éxito o a la felicidad? Porque por desgracia nuestro cerebro no está hecho para el éxito y para la felicidad. Órale, qué fuerte. Biológicamente estamos hechos para recordar y para estar más atentos de las infelicidades, de las cosas negativas que de las positivas. Y eso tenía una lógica. En la época de las cavernas tenías que tener conductos neuronales más rápidos para los problemas, para cuando venía algún animal, cuando venía un peligro. Y entonces tenías que tener el conducto neuronal más rápido para huir, para pelear y para recordar cuáles eran los peligros, qué planta era la venenosa y qué planta no era la venenosa. Claro, y me imagino que también para las pérdidas, ¿no? O sea, estar acostumbrados a perder seres queridos en cualquier parte del camino, y ¿no? Y muchísimo, porque las muertes eran como mucho más seguidas y frecuentes que en esta época, ¿no? Sucedían en los nómadas que iban pasando algún río y si alguno de ellos no se agarraba bien de la piedra, pues se quedaba, lo llevaba, ¿no? O los hijos al nacer morían muchísimos niños al nacer, claro. En fin, o en los primeros años. Entonces, todo eso hacía que el cerebro tuviera como estar más alerta a lo negativo. Y entonces nos cuesta muchísimo más trabajo recordar lo positivo, hacer conexiones neuronales que favorezcan lo positivo. Por eso, de repente, estar en lo negativo, y si volteamos a ver al mundo, el mundo en general se queda atorado más fácil en lo negativo que en lo positivo, lo cual es terrible. Y entonces hay que luchar contra nuestros demonios internos para poder mantenernos en la felicidad y en el éxito. Eso quiere decir que apenas estamos haciendo esas conexiones sinápticas para entender nuestra felicidad. Exacto. Y también estamos seguramente evolucionando, y probablemente dentro de algunos miles de años o cientos de años va a ser más fácil ser feliz, porque no es necesario ya estar tan preocupados por los peligros, porque ya es difícil que un animal te mate, ya es difícil que, en fin, que exista. Bueno, puede haber que te mate un asaltante, un secuestrador. Exactamente. Pero tú dices que al principio de este comentario tuyo, que es nos acostumbramos rápidamente a todo. ¿Será que necesitemos en un futuro muy cercano también estimulantes para poder ser felices como muchas personas los utilizan? Es una pregunta complicada. Llevas dos complicadas. Perdón. Mira, yo sí creo que hay muchas formas de estimular y hay muchas formas de sentirte mejor. El problema de la mayoría de los estimulantes es que tienen efectos secundarios. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría tiene efectos secundarios, empezando por el alcohol, que tiene efectos secundarios. Digamos que es el más famoso. Exacto, ¿no? Que es el más famoso. Sin embargo, sí creo que muy probablemente los neurotransmisores, las hormonas, podamos empezar a manipular de alguna manera y de repente darte tus dosis de dopamina para sentirte más feliz. Ajá. O de serotonina o de oxitocina para pegarte algo o a alguien. Entonces sí creo que en un futuro puede haber drogas, medicamentos, estimulantes para fomentar ciertos hormonas sustancias químicas que nos pueden hacer más feliz. Puede ser. Fíjate que he sabido de algunos experimentos que están haciendo inclusive con conexiones directas al cerebro. Claro. En donde pues han detectado las zonas que pues nos pueden pues causar placer, causar gusto. Inclusive hay gente que pues con algunas estimulaciones eléctricas en ciertas partes del cerebro han logrado inclusive sentir el sabor de algunas cosas, ¿no? Sí. Y acabo de leer también en ratas que ya han podido implantar pensamientos a los ratones y a las ratas, lo cual también es todo. O sea, estamos empezando a conocer el cerebro, viene un futuro. Una revolución impresionante. Impresionante, ¿no? Y maravillosa, seguramente, porque se está estudiando como nunca el cerebro, estamos empezándolo a conocer y cada vez que lo conocemos más nos maravillamos más y encontramos mucho más cosas que podemos hacer con nuestro cerebro y que la medicina y la biología van a poder empezar a hacer modificaciones. Pero antes de experimentar con todas estas cosas extrañas, que bueno, eso ya será en algún futuro de singular para el siglo, para el 2025, ¿cómo podemos ser felices en la actualidad y no morir en el intento? Es una pregunta complicada de entrada, ¿no? Tú escribiste un artículo donde señalas que recientemente eres apenas feliz de 27 años para acá. No, No está así. ¿Ah, no? No. He sido feliz 27 años de mis 56 que tengo. Ah, ok, ok. Que los has podido como... mi edad, cabrón. Eso está terrible. Nunca debes decir la edad y sobre todo con un público tan joven y tan activo. No, créanme, que me siento como de 28. Entonces, eso por es eso lo más puse importante. 27 años de felicidad. No, lo que dice el artículo en la revista Singular, que por cierto, la leí ya completa, ahora sí me faltaban 3-4 páginas, y no es por nada, pero creo que es este especial de felicidad tiene artículos maravillosos. Si alguien quiere echarse un clavado sobre felicidad y no quiere leerse 20 o 30 libros, pues con leerse la revista se va a evitar leer 20 o 30 libros y va a poder tener una idea muy general desde todos los ámbitos, con especialistas de renombre como Margarita Tarragona, como María Antonieta, como la misma Tere, o sea, gente... El mismo Manuel, muy que ha trabajado mucho tiempo en esto, Paulina Millán en la parte de sexología, Valeria Villa, o sea, tenemos mucha gente que escribió en esta revista y que la hace de veras una revista de colección, creo que es de esas que hay que guardar. Ayer hasta nos mandaron una fotografía muy buena, te lo juro así, extraordinaria, con un reflejo del, ya ves que esta revista es como medio espejo, sí, porque está dorada, y entonces una chica se tomó una fotografía de un ángulo en donde la cara de ella quedaba dentro de la cara espejo, feliz. Ajá. La cara feliz. Entonces una idea muy buena. O sea, sí, muy fíjate, ocurrente. Y me da mucho gusto porque cuando diseñaron esta portada los creativos de Singular, esa era un poco la idea, ¿no? Que en el centro, pues no puede ser un espejo, pero es papel plateado. Sí, es papel metalizado. Digamos. Exactamente, uh-huh. Para reflejar precisamente eso. Sí, para, ¿no?, que cuando te veas de frente, te veas sonriente. Exacto. Aunque estés así de malas, ¿no? Exacto. Oye, pues vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que ya se conectan con nosotros. Cintia de la Cruz dice: buenas noches, Manuel, buenas noches, Juan. Abrazos lluviosos desde Quintana Roo. Está lloviendo por allá. Acá cae un aguacerazo, ¿no? En el sur, no sé si por acá también, pero en el sur cayó un aguacero hace 2-3 horas, durísimo. Itzel TR dice: qué interesante escuchar que la infelicidad es una condición natural. ¿Podrías abundar un poco más sobre esto para que no sintamos de pronto, claro, que esta infelicidad que luego nos embarga, de esta tristeza y este tipo de reacciones que tenemos, a veces no son ni siquiera por el entorno ni por lo que nos pasa, sino es algo que traemos como de muchos milenios de evolución, que pues recientemente los seres humanos pues hemos evolucionado en 2000 años, lo que no hicimos en 200,000, ¿no? Sí, y me preocupa también que pensemos... que es algo natural, dice. Sí, sí, porque que es una condición natural. Me parece que existen condiciones biológicas que pueden favorecer esto. Sin embargo, hay muchas otras condiciones biológicas que favorecen la felicidad, muchas condiciones psicológicas, sociales, culturales, que favorecen la felicidad. Pero sí existe esta parte biológica. Y los estudios neurológicos de hoy nos dicen que por cada 5 situaciones por cada acción negativa necesitamos 5 acciones positivas para contrarrestarla a nivel neurológico. Órale. Entonces, pues la invitación es a neutralizarlo. Y entonces, si todos lo neutralizamos con 5 positivas, pues el mundo sería mucho mejor. Y la idea es, si yo hice alguna acción negativa o me sucedió una acción negativa, la tengo que contrarrestar con 5 positivas. Esto es interesante porque primero lo descubrió el doctor Gottman en estudios clínicos con parejas, que lleva un estudio de más de 30 años con más de 3,000 parejas, y ahí descubrió esto él a nivel clínico, que las parejas que se llevaban bien eran las que después de una bronca, después de un pleito, después de una diferencia, hacían 5 acciones positivas para reparar, para remediar, para sentirse mejor. Y después, hace muy poco tiempo, los neurólogos descubrieron esto en el cerebro también, que sí había un camino neuronal mucho más fuerte y más corto para lo negativo, y que es para crear nuevos caminos neuronales, para crear nuevas posibilidades biológicas, necesitaban 5 positivas. Pero eso es muy sencillo de lograr, ¿no, Manuel? si tenemos la conciencia y la claridad, y por eso los estudios son tan importantes, y por eso la gente positiva en general le va mejor. Ahora entendemos, mucha gente dice, es que los positivos son como muy ilusos, como muy infantiles, pues serán lo que sea, pero contrarrestan la parte negativa de la vida. La gente positiva, la gente que encuentre el punto blanco dentro del tapiz negro, la gente que siempre está encontrándole lo bueno aún dentro de lo malo, primero vive más años, la pasa mucho mejor y contrarresta las acciones negativas que biológicamente pudiéramos tener. Porque una ventaja enorme que tenemos para saber acerca de estas cuestiones de la felicidad es que tenemos ya esta conciencia, que ya estamos conscientes y sabemos que podemos estar felices, ¿no? O sea, tenemos esta razón que nos hace saber. Y que podemos contrarrestar la parte negativa y que podremos contrarrestar. En la vida, pues, nos van a pasar cosas que no nos van a gustar, va a haber cosas que nos van a doler, va a haber cosas que nos van a poner tristes, que nos van a enojar. La vida es así, vivir es un riesgo en donde van a pasar cosas. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo transformo? Y entonces un ejercicio sencillísimo es todas las noches escribir las cinco cosas buenas que nos pasaron en el día. Siempre podemos encontrar cinco cosas buenas. Entonces, hacerlo, yo lo había platicado hace poco en una estación de radio, está esa, y ahora yo estoy haciendo otra que para mí ha sido todo un descubrimiento, que no me acuerdo si ya lo platiqué aquí en Singular, pero si no lo volvemos a platicar, que es tomar una fotografía diaria. Ajá. Llevo todo el año tomando la fotografía, creo que ya lo había platicado, pero... Ah, pues, de hecho a mí me tomaste una. A ti te tomé una. Es cierto. Sí, todos los días tomo una fotografía. Ajá. Y lo que encuentro después de revisar las fotografías de este año es que en general son fotografías que me hacen recordar cosas positivas, que me hacen recordar cosas buenas. Y entonces es como un álbum del año en donde recuerdas lo bueno. También hay malas cosas, también hay cosas que duelen. Tengo algunas fotografías de velorio, de la muerte de un tío, de la muerte de la mamá de una muy amiga mía, en fin. También están esas fotografías. Oye, Manuel, pero hasta esas cosas, sobre todo el sufrimiento que parece externo, por ejemplo, tengo un pariente cercano que ya tiene 103 años y ya lleva 6 meses que ya no razona, que ya lo tienen en vida artificial. Digo, no es que uno se ponga feliz de que alguien muera, pero yo creo que sí puede llegar la felicidad, al menos de él, en el momento de ya partir, después de 103 años. Me parece un poco cruel que lo tengan con vida artificial, ¿no? Yo creo que podría entrar en un rollo de felicidad para algunos de estos parientes que sé que están en esta situación, ¿no? Sí, sí, sí, me parece fuerte eso de tener a alguien a los 103 años conectado. Seis meses lleva así. Sí. Entonces, te digo que suena fuerte, pero a lo mejor para algunos... Eso les genera felicidad. O quizá o esta paz, ¿no? Seguramente, porque si no, no lo harían. O dinero a algún hospital, que perdón que lo diga así, pero a veces eso sucede, ¿no? Pues, digo, suena fuerte, pero sí. A veces sucede. Sí. Bueno, hay un... Ay, ¿cómo se llama el cantante que lleva ya 3 años? A Cerati. A Cerati, claro. Que recientemente fue su cumpleaños, justamente sí, esta semana. Sí, acaba de ser, es cierto. Pero él es mucho más joven, él es joven relativamente, pero sí, también ya 3 años en coma o una cosa así, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir platicando de estas cuestiones de la construcción de una vida feliz con Manuel Torrent esta noche. Así es que no se despeguen y hoy vamos a escuchar música de los 60s. Estos son The Turtles, la canción se llama Happy Together. ¿Recuerdas esta canción? Uy, esta sí es casi de mis tiempos. Seguimos con el tema de la edad. No, a ver, esta canción es maravillosa. A mí me gusta muchísimo. Ahorita regresamos, no se vayan. Están escuchando Singular al Aire. Participa con nosotros. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Has vivido alguna situación que inesperadamente te hizo feliz o no? Cuéntanos. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, And you say you belong to me. Ease my mind. Imagine how the world could be. So very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Estás escuchando Singular al Aire. Bien, pues esto, ¿a poco no les causa como una cierta felicidad recordar este tipo de canciones, no? De estas canciones que luego tiene años que no escuchaste, pero que te las sabes, no te hagas, que la escuchaste por ahí en algún lugar, o de tu papá, de tu abuelito, de alguien, pero esta canción seguro la escuchaste ya, a lo mejor en alguna otra estación de radio de estas clásicas, ¿no? Que le exacto. Llaman. Pero estas canciones en esa época era la pantera la que las pasaba. Ándale, exactamente. Oye, pues a través del Twitter, Dorita nos escribe y dice: es una bendición ser positiva. Muy buen tema el día de hoy, ya me llegó. O sea, ya le caló acá en el corazoncito. Muy bien. Pero muchas gracias, Dorita, bienvenida. Qué bueno que también pues ustedes estén en este mood, ¿no? De felicidad que pues este mes compartimos con ustedes a través de la revista Singular. Dice Cintia: hace un rato estaba en un café con una amiga que acaba de terminar una relación de 12 años. Me decía que ella cree que la felicidad no existe. Me preguntó qué pensaba. Al principio me quedé callada y después le dije que la felicidad existía. No supe explicarle, solo le dije que pensara por un momento en lo afortunada que es por todas las bendiciones que ha recibido. Cuestión: ¿es lo mismo felicidad y felicidad plena? ¿Existen niveles de felicidad, mi querido Manuel? Sí. Sí, y felicidad plena, pues puedes, me parece que puede ser por momentos, por espacios, en algunas etapas cortas de la vida, uno se puede sentir pleno, feliz. O sea, no se puede ser feliz todo el tiempo, ¿no? No, pero sí puedo sentirme pleno, feliz. Generalmente esa sensación da fuertemente como en eventos muy, muy importantes de la vida, ¿no? El nacimiento de un hijo, la primera relación sexual, El primer beso. No todas. Tienes razón, es más, pocas. Pero bueno, el primer beso, el primer enamoramiento, esta sensación del primer enamoramiento, pues es, uno se siente en las nubes, ¿no? Que vuelas. Sí, ahorita me recordaste esa película de I Sing in the Rain, de que está Fred Astaire súper feliz bailando. Sí. No, sí, claro. Sí, hay momentos donde la felicidad de así es. Te llena, ¿no? Y te hace sentir como que vuelas, ¿no? Que estás entre nubes, donde el tiempo, el espacio, el parecería que no existe, ¿no? Como que estás en otra dimensión. Pues, pero lo que sí no hay es como una medida, como un nivel o así, ¿no? La medida viene. Vamos a ver, ¿quién está al aire? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Cianya. Cianya, ¿qué nos cuentas a través de el teléfono aquí con Manuel Turren? Ah, pues referente a lo que estaba diciendo de la felicidad cuando viene un hijo. Sí. Ahí tiene totalmente la razón. Yo soy de la idea de que cada quien construye su felicidad. Cada uno actúa de manera de que va haciendo las cosas que lo hacen feliz o busca esa felicidad luchando por lo que le gusta hacer, ¿no? Como comentaba ayer a Pierre. Yo me embaracé muy chica. De hecho, en casa se enteraron ya hasta los 6-7 meses que estaba embarazada por lo mismo. ¿Cómo le hiciste para que no se enteraran hasta los 7 meses? No se me notaba. Ah, muy bien. Entonces, ya cuando nació mi hijo, no, fue un momento pleno, de felicidad plena. Y me parece que tienes toda la razón. Yo también pensaba cuando nacieron mis hijos, es como los momentos más plenos de muchísima felicidad. Pero también dijiste algo que me llamó la atención y que me importó mucho, que dices, la felicidad se construye. Platícanos un poco cómo has construido tu felicidad. Bueno, yo sigo en proceso de construcción. Qué bueno, porque si no, cuando se acaba la construcción, probablemente ya la vida se acabe, ¿no? Sí, ¿verdad? No, yo hace 3 años decidí retomar mis estudios. Como mencioné, me embaracé muy joven, suspendí los estudios y los retomé hace 3 años. Empecé con el bachillerato, ya lo terminé, hice mi examen para la universidad. Yo siempre quise estudiar ciencias de la comunicación desde la primaria. Y al momento de hacer el examen y quedarme al primer intento, fue otro momento de gran felicidad. Entonces, ahorita sigo en ese proceso de terminar esa otra meta que tengo para seguirme planteando las que siguen. ¡Qué padre! ¿Y ya estás estudiando ahorita en la universidad? Ya estoy estudiando, estoy en el tercer semestre. ¿En dónde? En el tercer semestre en la UNAM, a distancia. ¡Ay, muchas felicidades! Y ya pronto te tendremos por acá en cabina, entonces, ¿no? Con comunicación. Oye, pero qué padre, ¿no? Que va construyendo su felicidad a través de crear esas metas, ¿no? A corto plazo, ¿no? Sí, de metas que uno se va fijando. Ajá. ¿Qué es lo que quiere hacer? Lo logro y cuando llegas ahí, ¿ahora qué sigue? Y vas subiendo escalón por escalón, ¿no? Oye, y una pregunta. Dime. Llegar a la meta pues, siempre es como en cualquier carrera o en cualquier maratón, pues es con mucha satisfacción. Pero ¿disfrutas el camino? ¿Disfrutas el proceso? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo y con Juan que el proceso hace la diferencia? Porque si nada más estamos pensando en la meta y el proceso no lo vamos disfrutando, pues, nos puede pasar la vida tratando de alcanzar metas inalcanzables o con pedacitos de felicidad muy cortos, mientras que si disfrutas el proceso. Yo sí disfruto mucho el proceso, incluso cuando llego ahí a saturarme o a empezar a ver que son muchas tareas, lo que me ayuda mucho es la meta y mis hijos, o sea, el ejemplo que les estoy dando a ellos y la meta que tengo, y es lo que me ayuda a volver a agarrar el ánimo y hacerlo con gusto y a hacerlo de la mejor manera posible. Y claro, y la pregunta última que yo te quisiera hacer, no sé si Juan te quiera hacer una más, pero es ¿cómo sabes hacia dónde van las metas? ¿Cómo te conoces para saber realmente lo que quieres? Bueno, como yo decía al inicio, o sea, ciencias de la comunicación, todo lo que tiene que ver con periodismo, escribir, me ha gustado a mí desde chica. Okay. De hecho, yo soy una persona que se manifiesta más por letras que por palabras. Se me facilita mucho más. Entonces al rato también va a estar escribiendo con nosotros en singular, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que me apasiona a mí y es lo que, por eso lo estoy haciendo, por eso sé que es algo que me gusta, que disfruto hacer, que me encanta investigar, y por eso estoy ahí, o sea, por eso lo decidí. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades por tener tan claro, por conocerte también, por saber lo que es la felicidad, por disfrutar. No me acuerdo si tuviste hijo o hija, pero por tu hijo o tu hija. Hijo. Tu hijo, entonces pues muchas felicidades. Gracias. No, y además se te nota feliz así en la manera de hablar, o sea que uh-huh. Yo también te mando un beso y muchas felicidades. Igualmente. Y gracias por la llamada. Y nos vemos luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, qué bonito es escuchar gente feliz, hombre. También Dorita dice, la primera paga del trabajo a mí me hizo sentir plenamente feliz, porque en mi primer trabajo ya en base a su carrera. Eso también está, es de esos momentos también importantes, ¿no? Hay porque gente que se guarda el cheque. Claro, claro, porque es como el final de una etapa de haber estudiado y el principio de otra, ¿no? Entonces, como guardar el cheque, como tú dices, es como la satisfacción de saber que entras en una nueva etapa de productividad. Claro, qué buena onda. Ceci Ramírez también nos escribe a través del Facebook de la revista Singular. Dice, muy buen tema. A mí en particular, pequeñas manías que tengo. Me regalan pequeños momentos de felicidad que cambian mi día. Y esto es de todos los días. Una de mis manías son sonreírle a extraños. Tocar con mis dedos las paredes de las casas cuando voy caminando. ¿Qué cosa, no? Eso está maravilloso. Fíjate que me recuerda, hablando de esas pequeñas cosas, hay un movimiento en Estados Unidos que ponen así como qué ideas y qué tips se les como favoreciendo la felicidad y pequeños momentos de felicidad. Y hay uno que me gusta, que es si estás en la cola de para comprar un café, por ejemplo, y de repente dejas pagado el café del que sigue, ¿no? Y entonces el que sigue dice como ¿qué onda, una sorpresa, ¿no? Así como maravillosa, ¿no? Como o en una dulcería o por dispararle un refresco a un desconocido, claro, cosas que no helado, cuestan mucho, que no es una gran inversión, pero que puedes ser feliz al de al lado porque lo estás haciendo, no porque te lo quieras ligar. Bueno, si te lo quieres ligar, ese es otro tema. Ese es otro tema que también te puede hacer feliz. Pero no se trata de eso. Y sí, hay una película, ¿no? De cadena de favores, que había, ¿no? También. Entonces, creo que nuestra actitud de felicidad la podemos compartir y podemos dar felicidad a los que están a nuestro alrededor. Además, esta cuestión de dar también a los demás también te hace feliz a ti. Está súper comprobado. Dar te hace muy feliz. La gente que más da, la gente que se compromete con proyectos sociales, la gente que está dispuesta a dar tiempo, a dar dinero, a dar trabajo, la pasa mucho mejor. Claro. Ahorita me imaginé la escena de dejar pagado el café de una chica guapa. Después salirte rápido de la fila con tu cafecito y observar la reacción. Sí, eso, ¿no? Está muy divertido. Pero no necesitas ser guapa. Porque, no, digo, bueno, es que tú ya estás ligando. Ay, creo que este tema ya fue de ligue. Pero no, el chiste creo que puede ser el no, sin importar quién venga atrás de ti, sino dejarlo pagado sin importar. En fin, creo que hay muchas maneras. Antiguamente, cuando iba en carretera, por ejemplo, que va el coche de tus amigos atrás, sabes, pagarle al coche de atrás, ¿no? La caseta de peaje. Ahora están muy caras, pero bueno, hay algunas todavía baratas que le puedes pagar al coche de atrás. Y la sorpresa que esto crea, ¿no? Y son pequeños momentos de felicidad que pueden ayudar. Hijo, pues, hijo, no se me había ocurrido, pero qué bueno, de verdad, saber que se puede hacer feliz a alguien. Y eso, de verdad, te puede ayudar mucho. Vamos a escuchar a Salvarez, la canción se llama Canción para Ser Feliz, y regresamos con unas notas muy interesantes que tienen que ver con la felicidad. ¿Sabían que hay un país donde se mide la felicidad nacional bruta? Ahorita les voy a decir ¿dónde se realiza esta medición de la felicidad nacional bruta? Ojalá que en muchos países implementaran esto. Regresamos en su programa Singular al Aire. Estamos platicando con Manuel Turrent. No se vayan. Que tus penas se vayan volando. Que tal como vienen, nada bueno te traen. Si tienes un día malo, cómprate un helado y túmbate al sol. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Déjate llevar por algo más que tu cabeza. Y juega un poco, diviértete más. Somos como niños, pero un poco crecidos. Y a veces olvidas quién eres y a dónde vas. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que el tiempo es más que oro. Ríe, ríe, que la vida son dos días. Y si no te das cuenta de vivir, no tienes nada que decir. Ríe, ríe, que la vida son dos días. Y si no te das cuenta de vivir, no tienes nada que decir. Si la vida te deja en cueros, vísteme despacio, no tengas prisa. Y no dejes que se apague tu ilusión por lo que haces, por lo que sientes. Es difícil poner siempre buena cara al mal tiempo, pero deja siempre un hueco donde quepa la ilusión, la sonrisa y la pasión por lo que más quieres. Deja que lo bueno envuelva tu vida. No hay nada que perder cuando todo se perdió. Si tienes un mal día, ponte panza arriba, respira y siente lo bueno que Dios te dio. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que el tiempo es más que oro. Ríe, ríe, que días. Y si no te das cuenta de vivir, no tienes nada que decir. Ríe, ríe, que la vida son dos días. Y si no te das cuenta de vivir, no tienes nada que decir. Ríe, ríe, que la vida se ve mejor. Si ríes todo se abre, se vuelve distinto y se te alegra el corazón. Ríete de ti y de los demás. Riendo sabes dónde estás. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Ríe, que la vida son dos días. Y si no te das cuenta de vivir, no tienes nada que decir. Ríe, ríe, que la vida son dos días. Y si no te das cuenta de vivir, tienes nada que decir. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, que la vida son dos días. Y si no te das cuenta de vivir, no tienes nada que decir. Ríe, ríe, que la vida son dos días. Si no te das cuenta de vivir, no tienes nada que decir. Ríe, ríe. Estás escuchando Singular al Aire. Bien, pues eso fue Salvarez con Canción para Ser Feliz. Así es que ríe, ríe. que la vida es para vivirse. Bien, antes de pasarles esta nota interesante que les tengo de una de nuestras revistas singulares, para ser exactos, el número 16 en una sección que se llama Afuera Datos, en la página número 14. Fíjense que tenemos una noticia para nuestros amigos singulares que se encuentran allá en Zapopan, Jalisco. Si vives allá en Jalisco y lo que buscas es un lugar singular donde tengas confort, un diseño extraordinario, hay un desarrollo que se llama Santa María. Este lo van a encontrar ahí en Circunvalación Oriente 801, en la colonia Granja Zapopan. Saludos a nuestros amigos de Guadalajara, por supuesto, y también de Zapopan y en general Jalisco. Si tú quieres un lugar singular donde pues estás esperando tener tu lugarcito acogedor y tener tu lugar singular para que lo disfrutes y vivas de una manera feliz, llama al 1657-1142 o visita la página santamariaresidencial.com. santamariaresidencial.com. Este es un espacio singular para ustedes, mis queridos amigos de Jalisco. Así es que no dejen de visitarlo. Bien, pues fíjense, Políticas de Bienestar se llama este artículo. Hace 40 años, el joven y flamante cuarto rey de Bután hizo una elección notable: perseguir la felicidad nacional bruta, que le llamó la FNB, en vez del Producto Interno Bruto, que es el PIB que todos conocemos. Desde entonces, el país realiza estrategias no solo para el crecimiento económico, sino también en lo cultural, en la salud mental, la compasión y la comunidad. Esto nos confirma que para promover la felicidad se debe de identificar mucho estos factores, más allá del Producto Interno Bruto, que pueden aumentar el bienestar de la sociedad. La inversión de los gobiernos orientada a identificar las causas de la mala salud, como la comida rápida, el tipo excesivo de tiempo que pasas frente al televisor, por ejemplo, la caída de la confianza social y la desgracia ambiental, pues que de pronto son demasiado frecuentes en muchos países del mundo, inclusive nuestro país. Pero bueno, es claro que las naciones que consideran estos factores como parte de su proyecto de nación pueden generar individuos más felices. Así es que en este país inclusive se festeja el Día Mundial de la Felicidad, que es el 20 de marzo. Y bueno, seguramente lo festejan de una manera singular. Pero qué padre, ¿no, Manuel? Que existan países que se preocupen más por la felicidad de sus habitantes que de las cuestiones económicas. Me parece que esto podría ser una revolución, que ojalá y la mayoría de los países empezaran como a tomar este ejemplo, ¿no? Porque claro que es importante el Producto Interno Bruto, claro que son importantes las variables macroeconómicas, pero está demostrado que después de ciertos ingresos ya no importa ganar más para ser más feliz. O sea, si tú eres clase media en México, por ejemplo, de clase media para arriba, ya da lo mismo ser Carlos Slim que clase media. Vas a ser feliz dependiendo más de otros factores y no del dinero. Sí tienes que llegar a la clase media, porque si no llegas a la clase media, sí empiezas, tienes como demasiado tiempo y energía dedicada a la sobrevivencia, y entonces no está fácil ser feliz, como decíamos al principio del programa. Pero entonces, que un país se preocupe por encontrar las variables que me hacen feliz y que esa sea la medida de para evaluar a mis gobernantes, me parece maravilloso. Ojalá que eso se implementara, ¿sí?, en todo el mundo. Sí, ¿no? Sería maravilloso, porque cambiaría el esquema de un capitalismo a ultranza competitivo, que no da espacios para la gente que no tiene las mismas facultades o las mismas características. Y en cambio, un Estado que favorezca la felicidad pues tendrá que estar preocupado no solo por la parte de competitividad y la parte económica y la parte sino por todo lo que engloba el ser feliz, y eso me parece que son buenas noticias, muy buenas noticias. Y tenemos otra nota de la revista número 19, Afuera Datos, página 12. Feliz a pesar de todo. Es imposible ocultar todo lo negativo que existe en México, un país donde la mayoría de sus habitantes viven en pobreza extrema. Para ser exactos, alrededor del 44% de nuestra población, y estás hablando de una buena cantidad de millones de personas. Pues cerca de 50 millones. Por ahí, según las cifras del INEGI de lo más reciente. Esta realidad nos hace pensar que, para ser una nación feliz, debemos invertir mucho tiempo y entusiasmo para cambiar aquello que nos molesta, ¿o no? Seguramente sí, por supuesto. Ay, ay, ay. No hemos ocupado lugares muy destacados en las distintas encuestas internacionales relacionadas con felicidad y bienestar. Y bueno, siempre somos número uno en gordura infantil, en primeros consumidores de refrescos, pero en este tipo de cuestiones nunca. Sin embargo, por ahí del 2010, el Instituto Coca-Cola de la Felicidad realizó un estudio en 16 países en 4 continentes y México resultó ser el más feliz con un 87%. Y su satisfacción con la vida fue la más alta a nivel mundial con el 91%. En el reciente reporte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, perteneciente al 2013, los mexicanos quedamos en una absurda paradoja. Calificaciones bajísimas en ingresos, comunidad, salud, seguridad, medio ambiente, educación, empleo, etcétera, etcétera, etcétera, y un honroso 10º lugar en el tema de la satisfacción ante la vida. México ocupa el lugar 22 de 151 países según el índice del Planeta Feliz del 2012, Happy Planet Index. ¿A qué crees que se deba que los mexicanos sí somos más felices que el promedio, Manuel? Pero fíjate que los números no están tan disparejos contra la economía mexicana. La economía mexicana, no recuerdo los datos, pero debe estar entre las primeras 20 o los primeros 15 de economías del mundo y 22 en felicidad. O sea, no está tan disparejo contra el tamaño de nuestra economía. Ahí me preocuparía más bien que el planeta es más infeliz de lo que pensamos. Eso sí, ¿no? Y fíjate que yo creo que hay algo que es interesante. Cuando uno revisa los países más felices, hay muchos países latinoamericanos. Y yo creo que tiene que ver con este tema de la familia, con este tema de las redes de amistades que tenemos los latinoamericanos. Creo que tenemos una gran facilidad para ser amigos y para tener familias cercanas. Me preocupa que ahora en México, en algunas clases sociales, está empezando a ver como el modelo norteamericano, en donde las familias están como separando fuertemente, se le está dando el valor que tiene a la familia. Y generalmente está pasando en México en las clases sociales más bajas y más altas, uh-huh, en donde está sucediendo esto. Y creo que si perdemos esa cualidad, esa característica, ese valor uh-huh, que es la familia, nos vamos a encontrar y a dar de topes después con un tema de mucha soledad. No, y familia, mucha gente dice, bueno, los singulares, ¿dónde está la familia? Pues claro que tenemos familia, todos los singulares. Y hay que promover eso. Si te divorciaste, no es que pierdas familia, ahora tienes dos familias, o los hijos tienen dos familias, la familia del padre y la familia de la madre. Uh-huh. Y los que se divorcian siguen teniendo familia, se podrán acoplar nuevamente a la familia de origen y seguir formando la familia nuclear. Entonces, no importa que te divorcies, no importa que estés viudo, no importa que estés soltero, hay que fomentar las redes familiares y las redes de amistad. Creo que esa hace la gran diferencia entre la felicidad mexicana y de muchos países de primer mundo que están por abajo de nosotros, que en donde el individualismo y donde la familia no tiene la importancia que le damos en México. Y eso es lo que promovemos aquí en este su programa singular y en este concepto singular. Exacto. Que todos ustedes no dejen de tener redes. O sea, el ser singular no quiere decir que esté solo. Eso es absolutamente no. Ustedes singulares sobre todo tienen esa oportunidad de hacer todavía más redes que las personas que están pues emparejadas, uh-huh, porque tienen ese chance de andar pimponeando por muchas partes, ¿no? Claro, y tener redes significativas y no solo redes sociales, sino redes de carne y hueso, familiares de carne y hueso, ¿no? Exactamente. Agnés Servín nos escribe y dice: a mí me hizo muy feliz cerrar un ciclo de mi vida que sentí que no podría superarlo. Y el día que lo logré, grité, sonreí sin parar y alcé mis brazos y sentí algo que no había sentido. ¿Eso era felicidad, Manuel? Puede ser. No sé, aquí me ¿tú qué opinas? Yo creo que sí la hizo muy feliz la reacción que le provocó, pues el cerrar ese ciclo, ¿no? El cerrar algo en la vida siempre te produce felicidad. Sí, y creo que te prepara para el siguiente ciclo, ¿no? Y te prepara para lo nuevo. Creo que los rituales aquí ayudan mucho en este tema de felicidad también. Cuando uno cierra un ciclo, me parece que es importante hacer algún tipo de ritual. Y por ritual no necesita ser el gran ritual, sino algo que te llegue a ti como poder decir: aquí se cierra algo y empieza algo nuevo, ¿no? Después de cerrarlo. En el caso de Agnés, pues esta felicidad la llevó a levantar los brazos. Casi, ya me la imagino a lo mejor brincando, ¿no? De felicidad. Exacto. Que eso también sucede. Muchas veces se siente mucha felicidad cuando terminas, por ejemplo, en este rollo de los ciclos, cuando terminas un ciclo escolar. Digo, que avientas hasta los libros, la mochila. Exacto. O el gorro de la toga, ¿cómo se llama? Cuando se gradúan. El birrete. Exactamente, el birrete. Itzel nos escribe a través del Twitter, dice: a mí me hace feliz el poder ayudar a la gente y sentirme útil. Importantísimo, como decíamos hace rato, muy importante. Muy bien, Itzel. Qué padre que todos nos estemos retroalimentando con estas cuestiones de sentirnos felices, de aprender a ser felices. ¡Qué padre! Saludos a Ani Ortiz, Agnes, a Maggie Morales, a Tania América Rosales, a Berito, a Bienverito, al licenciado Mauricio Valencia y a Ceci Ramírez, que bueno, también están ahí presentes. Y el licenciado Mauricio nos escribe desde El Salvador, allá en Centroamérica, y bueno, seguramente el uso horario que él utiliza para allá, para Centroamérica, es diferente al de México, porque él apenas hace 18 minutos nos puso: estoy ansioso a que comience Singular al aire. Mi querido licenciado Mauricio, no sé qué horas sean exactamente ahorita allá en El Salvador. Honestamente desconozco un poco acerca de los usos horarios, pero pues chécate por favor todos los días en punto de las 10:30 de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México, que creo que son menos 5 horas del meridiano de Greenwich, si mal no recuerdo. Entonces, pues no sé qué horas sean en El Salvador. Si nos puedes platicar, pues eso estaría extraordinario. Yo tampoco sé, pero tengo grandes amigos salvadoreños. Un saludo al Salvador. Bien, también Lunari nos pone el tráiler de la película de Cadena de Favores, que bueno, uno de los chicos que participan es de esta película también que veía del Sexto Sentido, uh-huh. el chiquillo que sale ahí. También pues nos hace favor de compartirnos eso, y muchas gracias. Y también nos dice que es un gran programa y un gran tema el día de hoy. No, hombre, pues nosotros simplemente estamos aquí para ustedes y por ustedes en este programa Singular, que es parte del concepto Singular, al cual les queremos. Si tú crees que de pronto tu felicidad no está completa, tenemos, fíjense, que un taller este próximo. Ahorita les paso el dato. El domingo 25 de agosto, Manuel Turren y Tere Díaz pues van a estar con ustedes en un tema muy interesante: reinventándome. ¿Qué pasa si alguna vez has pensado que puedes ser un mejor ser humano, que tus capacidades aún no alcanzan su máximo potencial y no sabes cómo seguir adelante? Hay un taller que se llama Reinventándome. Te ofrece la posibilidad de reconocer tus habilidades, de exaltar tus aptitudes, las características esas que te hacen sentir bien, verte bien y pues salir adelante como un ser humano bien construido, bien hecho. Cuéntanos un poco de este taller, Manuel. Fíjate que se conecta muchísimo con el tema de felicidad, ¿no? Ajá. Porque, como decíamos al principio del programa, si nos acostumbramos a ser infelices, si nos acostumbramos a no estar creciendo, a no estar sintiéndonos satisfechos con la manera de vivir, este taller puede ser una herramienta maravillosa para reinventarte y reinventarte buscando la felicidad, reinventándome de un lugar en donde no quiero estar, en donde llevo mucho tiempo dándole vueltas y diciendo que ya pasará, o diciendo o poniendo metas que no se alcanzan. Creo que el taller es una maravillosa herramienta para realmente ponerme en un lugar de cambio buscando mi felicidad. Y me tengo que reinventar, porque si estoy atorado en círculos, es como estar en un pantano del cual no he podido salir. Si llevo más de un año, y creo que esa sería una buena medida, en un lugar de mi vida que no me siento pleno, satisfecho y feliz, me parece que hay que hacer algo. Y esta es una opción, hay muchas. Hay terapias, hay religión, hay mil maneras. Pues sí, digo, hay ejercicio. Hay libros de autoayuda, hay yoga, hay ejercicio, todo lo que tú dices. Pero este es uno más. Y este de reinventándome me parece que va directo al tema, va directo al problema. Y lo damos Tere y yo, este taller, en donde te damos primero una parte teórica, algunos ejercicios que te sirven y tareas específicas para la vida. Tú de ahí sales algo así como con un mapa, con una ruta de para dónde ir. Y ya depende de ti seguir el camino y la ruta por donde tú mismo trazas tu ruta. Pero también, y se vuelve en el taller, como es un taller vivencial, haces buenos amigos también que te sirven para ayudarte, porque a veces se necesita como el equipo para cumplir las metas y para reinventarte. Bien, pues lo que tienes que hacer para inscribirte a este taller es marcarnos al 5550-5118. 5550 de 9 a 3 de la tarde. Uh-huh. Que está por ahí Esther atendiéndoles en ese teléfono, al 5550-5118. O ingresa también a la página de psicoterapialamontana.com. Recuerda que no hay ñes ahí en las páginas de internet. psicoterapialamontana.com. lamontana.com. O escríbele también a esther@singular.com para que ella te dé más información. De verdad, es un taller que no te puedes perder. Cuando estás ya inmerso en estos círculos viciosos que no te dejan crecer como persona, es el momento de decidirlo. Y yo agregaría algo más. Hay grandes facilidades en el sentido de que puedes pagar con tarjeta de crédito, creo que son 3 o 6 meses sin intereses. O sea, no hay disculpa para no ponerte en acción. Si tu disculpa es el tiempo, es en domingo para que puedas seguir trabajando todos los días de la semana. Si tu disculpa es el dinero, tienes hasta 6 meses para pagarlo. Entonces, si te quieres empezar a mover, hay que tomar acciones. Y esta puede ser una de las primeras acciones. Bien, pues antes del corte musical, nos vamos con un comentario más de Fátima Arriaga, que dice: me gusta mucho el tema que están abordando, me gustó eso de los rituales. Ojalá pudieran darnos un ejemplo de algunos que podamos realizar. Gracias y linda noche. Pues sí, claro que sí. Ahorita vamos a ver, pues en realidad es una cosa muy personal, pero vamos a abundar más acerca de estos rituales que puedes llevar a cabo cuando terminas. Esto es Bob Marley, la canción Don't Worry, Be Happy. Sí, sé feliz. No se vayan. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head, Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Estás escuchando Singular al Aire. Híjole, esta canción hasta me hace cantar y mover las patitas. ¿A poco no? Es el ritmito. Bien sabrosa. Manuel, nos pregunta Fátima acerca de estos rituales o de estas cuestiones que se, pues que son sanas también llevar a cabo cuando uno cierra un círculo, cuando termina alguna etapa de nuestra vida, cuando yo creo que cuando sucede algo extraordinario, Manuel. Fíjate que hay rituales que todos conocemos, ¿no? Los bautizos, los bar mitzvah, las bodas. Son rituales ya muy establecidos por las religiones. Y la sociedad. Pero a mí hay uno que no es muy conocido, que me gusta y que me gusta compartir, porque me parece que eso ayudaría mucho en el tema del divorcio. Y es cuando alguien se divorcia, en vez de tener esta idea de que te tienes que pelear y gritar y rómpele la cara porque es un tal por cual y no sé qué, o una tal por cual, este ritual lo que tiene es como poder cerrar el ciclo de un matrimonio que se termina de una manera pacífica y honrando lo bueno que tuvo. Y el ritual es muy sencillo. Se junta la pareja con los dos mejores amigos, un amigo de cada lado. Si quieren, con los hijos también puede ser, si los hijos se prestan. Y el chiste es hacer un brindis. Y en el brindis lo único que se hace es que del lado de la mujer, por ejemplo, la mujer hace el brindis y habla todas las cosas buenas que se quiere llevar para su nueva vida, que disfrutó de la vida en pareja. Y después el amigo de ella o la amiga de ella también dice lo que vio de esta pareja que quisiera como quedarse. Los hijos también. Y después pasa lo mismo del lado del hombre. Oye, qué padre eso. Me parece que es un ritual en el que el objetivo es terminemos bien, se acabó, no resultó. De todos modos ya se están divorciando. Así es, terminemos, ya firmaron, ¿no? Terminémoslo bien y llevémonos a nuestras próximas relaciones, a nuestra vida, lo bueno que tuvo nuestra relación de pareja. Y si hay alguien que diga que no tuvo nada bueno su relación de pareja, Me parece que entonces nunca se vio haber casado. No, porque, además está mintiendo. Claro, está mintiendo. Porque absolutamente. Entonces es cosa, o que el enojo es tan grande que lo ciega y que no le deja ver. Entonces, para poder hacer este brindis, para poder hacer este ritual, se necesita haber bajado que el enojo deje ver todo lo bueno que me puedo llevar de una relación. Este es un típico ritual de cierre y para empezar bien una nueva vida. Qué interesante, Manuel. Oye, Manuel, tú escribiste en este número de agosto en la revista Singular. Sí, estábamos viendo aquí también que son rituales que también como que te, de alguna manera este ritual te purifica, te deja en paz con lo que sucedió, porque seguramente hubo problemas también al final, por algo se están separando, pero es una manera como de firmar la pipa de la paz, de purificar y de decir, ok, pudimos haber tenido diferencias, pudimos haber peleado al final, pero lo que vivimos valió la pena y me llevo para mi nueva vida un chorro de experiencia, de crecimiento y de cosas importantes que me servirán para adelante. Además, digo, el haber vivido con alguna persona durante una cierta cantidad de años, pues es una experiencia, o sea, te deja una experiencia. Y que seguramente amaste fuertemente para haberte casado con ella. Claro. Pues la sola experiencia del amor fue maravillosa seguramente en alguna época. Así es que no te hagas. Sí. Por más enojado que estés, haz estas cosas y te va a ir mucho mejor. Y no solo eso, sino es el buen inicio para una... Que se me había olvidado eso. También ahí se da la bienvenida a la nueva relación de la pareja si tienen hijos, en donde ahora serán padres. Además. Y entonces se da en el brindis, se honra y se habla de aquí en adelante cambiamos de ser una pareja amorosa, sexual, a ser una pareja de padres. Y entonces se da la bienvenida a esta nueva pareja de padres. Y si no tienen hijos, a una nueva relación de amistad. Ese sería el cierre de uno y el principio de otro. Así sí es posible. Te repito, Manuel, tú escribiste en este número de agosto un artículo maravilloso acerca de qué. Cuéntanos. Fíjate que escribí un artículo en donde ponía cuántos años de mis 56 años había sido feliz. Y puse que 27. Y la primer queja que tuve fueron mis papás cuando lo leyeron. Mi papá tiene 82 años y me dijo... Yo he sido feliz 82 años. Ajá. Y mi mamá tiene 78 y me dijo, yo 76. Y entonces sí nos preocupa, me dijeron, que tú nada más hayas vivido 27. Oye, ¿qué pasó con esos otros 20? ¿Qué pasó con tus 27 años? Que nada más 27 en lugar de 56, ¿no? Y yo lo que les decía es varias cosas. Primero, que yo hablaba de felicidad como de una felicidad importante. Hace rato también alguien nos preguntaba si había grados de felicidad. Entonces, sí, claro, como no, Cintia. Claro, entonces yo sí pensaba en una felicidad, no sé si plena, pero una muy buena felicidad. Y entonces yo decía, hay felicidad, hay momentos como neutros en que no, ni soy feliz ni soy infeliz, y hay momentos de infelicidad o de pasarla mal. Entonces yo sumaba más o menos mis años de felicidad y sí los distinguía de los neutros. Te viste muy matemático entonces. Sí, pero es que no es que mis otros 29 años fueron de infelicidad, porque entonces sí estaría de la patada. 29 de infelicidad y 27 de felicidad, voy mal. Pero no, había una gran cantidad de años que yo sentía que no habían sido ni feliz ni infeliz, sino más o menos normales. Pero aparte hacía una distinción, hacía como en dónde estaba la felicidad, ¿no? En mí. Y entonces yo lo dividía como en capítulos, ¿no? Y decía, bueno, en el amor y el sexo, ¿cómo ha sido mi vida amorosa y sexual en mis 56 años? ¿Y cómo estoy hoy? Porque aparte en el artículo hablo de que mis últimos 8 años, y es arbitrario los 8, pueden ser 10 o 6, pero más o menos, los últimos años de mi vida han sido los más felices. Y mucha gente dirá, pues, se hizo tarde, ¿no? No, tuve años muy felices antes, pero es interesante, hablando de esta parte como de que sí hay grados de felicidad, como comparativamente me siento mucho más pleno hoy en todos los aspectos, incluyendo el amor y el sexo. Y después estaba la parte familiar, ¿no? ¿Qué tanto puedo sentirme feliz con mi familia nuclear, con mi familia extendida. Y encontré que en esta época estoy como en total paz, en total felicidad. No hay esta típica bronca de, es que mi mamá me hizo, mi papá me hizo, ya están muy viejos mis padres, pero bien. Y buenas noches. ¿Quién está al teléfono? Buenas noches. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, buenas noches. ¿Quién está al teléfono? Buenas noches. ¿Quién habla? Héctor Tellez. ¿Cómo estás, Héctor Tellez? Buenas noches. ¿De dónde nos hablas? De Tlalnepantla, Estado de México. Bienvenido a Singular al Aire. ¿Algún comentario? Casi no se escucha. A ver. A ver, acércate más a tu teléfono, por favor. ¿Mande? Acércate más el auricular de tu teléfono. O cuéntanos, sí, cuéntanos. Cuéntanos. Sí, los estoy escuchando. Ajá. Acerca de este buen tema que hoy tocaron. ¿Cuál es tu opinión? Creo que nos está escuchando en su computadora. Está con mal. Sí, hasta el delay. Sí. Escúchanos por tu teléfono. Sí. Ok, cuéntanos. Ah, pues, con respecto a la felicidad, yo tengo ahora un concepto diferente, que es un camino a seguir, es una ruta, y que es muy diferente a los momentos de felicidad que se tienen, de ser felices. Yo tengo 53 años y es mi etapa más feliz de mi vida ahora que vivo. Hace 5 años me separé y vivo solo, y eso me ha dado la oportunidad de buscar alternativas para llenar mis vacíos internos. Bien. Y a través, pues, de la yoga, la meditación, el baile, el trabajo, las relaciones, que ahora me doy oportunidad de buscar más, eso me llena. Excelente. Héctor, ¿verdad? ¿Perdón? Héctor, ¿verdad? Sí. Oye, Héctor, yo acababa de comentar que a mis 56 años también estoy pasando una de las etapas más felices de mi vida. Sí, te acabo de escuchar. Y creo que tiene que ver un poco con lo que tú dices, ¿no? De que es un camino más que... Y estoy totalmente de acuerdo con lo que nos compartes. Sí. Oye, pues muchísimas gracias por reafirmar aquí lo que nos está platicando Manuel. Y pues bienvenido a Singular. No, pues gracias. Yo quería compartir esto porque hoy mi objetivo de vida es envejecer saludablemente a través de esa práctica ahora. Muy bien. Porque llegar a la tercera edad no significa ser inútil, ¿sí? Yo hoy he sido detectado como una persona con depresión, ¿sí? Soy depresiva, pero no quiero morir en la depresión y vivir depresivamente. La vida es tan bella, hermosa, que se vive a cada momento. Exacto. Pues hay que seguirlo construyendo todos los días, como también nos decía otra radioescucha. Claro que sí. Pues muchas gracias por escucharme. Muchas Hombre, felicidades. Y los escucho diario. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. A ver, Manuel. Rompiendo el micrófono, sí. Si ustedes vieran lo que acaba de pasar. Perdón, ahora sí, es que por andarle moviendo allá. A ver, Manuel, es que ya nos quedan 6 minutos. Sí. Perdón que te... Ay, no puede ser, ya le di en la torre a mi micro. A ver, yo te pregunto algo rápido y se lo preguntaría también a Héctor. Digo, sé que nos está escuchando. ¿Por qué darnos cuenta tan tarde? Tendremos oportunidad las generaciones más jóvenes en poder encontrar nuestra felicidad más rápido que ustedes, o tenemos que pasar por el mismo proceso, Manuel. Fíjate que hay un dato muy interesante que también sale en la revista de este mes, que los Las etapas más felices en encuestas que se han hecho a nivel mundial es de los 0 a los 20 años y de los 50 en adelante. Ok, es una tendencia mundial. Exacto, de los 20 a los 50 no. No especifica por qué no, pero estuve platicando mucho con Tere este tema y lo único que se nos ocurre por qué no es que de los 20 a los 50 estás en la etapa más productiva de tu vida. Entonces estás tan enfocado en ganar dinero, en crecer, digamos que te preocupa en otras cuestiones. Estás tan metido en la parte laboral, en los hijos, tan preocupado por todo lo del exterior, por que de repente al estar viendo hacia afuera hay problemas, que estás enfrentando los problemas, pero como que los problemas vienen de fuera y poco tiempo para la reflexión, poco tiempo para ti. De los 0 a los 20, pues estás centrado en ti y la pasas de maravilla, claro. Y lo que pase para afuera te vale sorbete, claro. La verdad. Y de los 50 para arriba estás metido en ti, estás como que empiezas una nueva etapa en donde disfrutas de ti, ya por supuesto de tu familia, de lo que está a tu alrededor, pero aprendes a disfrutar de ti y estás construyendo una nueva identidad, una nueva persona a partir de los 50. Pero también es cierto que ves la felicidad desde otro lugar diferente después de los 50 probablemente. Y no quiere decir que no fuiste feliz antes, por supuesto que fuiste feliz, pero este es un tipo de felicidad a lo mejor más pausada, más profunda emocionalmente. Digamos que tienes más tiempo de analizarla, de sentirla, de disfrutarla. Exacto. Ya no tienes otros distractores, ¿no? Exacto. En el otro lado, tu felicidad está en soy el papá de, la mamá de, soy el ingeniero, el abogado, el doctor, tengo que estar demostrándole al mundo qué fregón soy. Y de repente, de los 0 a los 20 no le demuestras a nadie nada y de los 50 en adelante simplemente te la tampoco pasas, pero de chorchas. Exacto. Y por todos lados. Como que ya tienes la tranquilidad de que no tienes que estarle demostrando nada a nadie. Claro. Y esta parte de tener que demostrar es muy desgastante y sucede mucho entre los 20 y los 50, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un tema, sin embargo, eso no quiere decir que no pueda ser feliz de los 20 a los 50. Hay que trabajarle de una manera diferente, hay que tirar, pero creo que te vas volviendo más sabio también con la edad y más tolerante, y en fin, creo que hay diferentes acciones que cambian con la edad. Y en el artículo también puse 27 años nada más porque quería hacer notar que ser feliz son muchas áreas. Y la felicidad total no es tan sencilla, porque como decía, está el amor y el sexo, está la familia, está el trabajo, o sea, en todas esas áreas tengo que ser feliz. Hay que hacer algo de trabajo comunitario o de ayuda o de trabajar cooperando con otras personas. Está la pertenencia social de tus amistades, está el tema del tener un proyecto compartido, ya sea con un amigo o con una pareja, y está el ser optimista. Entonces son tantas áreas para ser feliz, pues que 27 años de felicidad intensa pues son maravillosos. Y si aparte los otros 20 fueron buenos, pues ya tienes un buen cóctel. Ahora, si estás como mi papá, que piensa que lleva 82 años de felicidad, pues enhorabuena, ¿no? Ojalá y los radioescuchas todos lleguen a tener 82 años de plena felicidad. Claro, y bueno, esto quiere decir también que si tú de pronto has estado como muy infeliz, en un futuro muy cercano vas a poder tener una felicidad plena. Si trabajas y haces y escribes 5 cosas buenas por cada mala. Cierto, cierto. Muy importante salirnos de este rollo de clavarnos en nuestra infidelidad. Siempre que te sientas infeliz, 5 cosas buenas que te hagan recordar al final del día, ¿no? Exacto. Pues esa es recomendación de Manuel Torrent. Mañana, recuerden, estamos en punto de las 10 de la noche, más temprano, los viernes a partir de mañana. Todos los viernes vamos a estar más temprano con ustedes a las 10 de la noche en punto con Patty Kelly con literatura erótica. Así es que ¿y? Está padrísimo para un buen viernes si no vas a salir al antro, si no vas a estarte en tu casa. O si la cita va a llegar. O si la cita es más tarde. Ajá. O si va a llegar tu pareja. Qué mejor que escuchar un rato de poesía erótica. Y recuerden que Manuel Torrent, a partir del día de hoy, ya lo vamos a encontrar todos los jueves, de lunes a jueves, singular al aire, 10:30 de la noche. viernes, 10 de la noche, para que ustedes estén con nosotros aquí en su programa Singular al Aire. Tenemos un último comentario de Samantha Orozco que dice: muy buen tema. Tengo poco tiempo en esta página y tenía la curiosidad de escuchar Singular al Aire. Es verdad que cuesta trabajo ser felices, pero si nosotros no nos lo proponemos día con día, terminamos cayendo en ese confort de infelicidad que para nada es confortable. Así que a ser felices, y como dice Manuel, 5 cosas positivas que maten cualquier infelicidad que les venga en el día, ¿no? Buenas noches y muchas gracias. Sean felices. Esto es Singular al Aire. Todos los días, aquí en Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Y recuerden, la revista de agosto es para aprender a ser felices. Búsquenla en todos sus puestos de periódicos y revistas. No se la pierdan. Gracias, buenas noches. Escuchaste Singular al Aire. Acompáñanos de lunes a viernes de 10:30 a 12 de la noche, con información para todos. Todos los solteros y todos los que quieren dejar la soltería o no regresar a ella. Singular al Aire en Radio Independiente. ¿Quieres más?